Yo creo que mantener la salud. A mí me gusta mucho hacer ejercicio para poder comer bien, pero también poder tener balanceado la salud. Yo hoy estoy aquí, bueno, el motivo de correr es el mismo que mi amiga, salud principalmente. Pero estoy en esta carrera porque nos estamos preparando para medio maratón. Yo creo que el deporte es salud y es un nuevo estilo de vida. Últimamente los jóvenes en especial no se motivan a hacer deporte y creo que una forma de enseñarlos es con el ejemplo.